En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Yo no me lo imagino. ¿Os imagináis en el mismo club a Ortiz, a Quique Pina y a Juan Carlos Ramírez? Vamos, que si hay ovejas, que las liberen ya, que llegan los lobos. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Esto es Elche en Punta, desde Radio Marca Elche, desde la Radio del Deporte. Desde el 101.4 te acompañamos un día más. Aquí arrancamos en una nueva edición de Elche en Punta. Y alguno que no lo ha pillado dirá, pero bueno, ¿de qué habla este? Pues hablamos del ex consejero delegado del Elche Club de Fútbol y ex vicepresidente Juan Carlos Ramírez, que ayer presentó su dimisión como patrono de la Fundación del Elche y se convertirá o se convierte ya en consejero del Hércules. El fútbol, que es así. El presidente del Elche ha afirmado que su salida del patronato no afecta para nada, que se nombrará a otra persona y que no le ha sorprendido su marcha porque a Ramírez le gusta el fútbol. Explicaremos también la metodología y funcionamiento del nuevo director deportivo del Elche Club de Fútbol cuando era secretario técnico del Sevilla y es el método que sigue empleando. Si nos da tiempo, escucharemos también a Manu Herrera, repasaremos la agenda y hoy la quiniela calentita, pues con todos los personajes de actualidad. La abdicación del rey, Juan Carlos Ramírez, en fin, que está el Mundial de ahí. Pues sí, uno no termina de sorprenderse. A ver, que Juan Carlos Ramírez pueda marcharse a otro club, yo eso lo entiendo, pero lo de irse al rival histórico por antonomasia, el Hércules, justo ahora que ha descendido a Segunda División B, me lo hubiera entendido al contrario, ¿no? Que lleve mucho tiempo en el Hércules, pero que por negocios se venga al Elche donde huela el dinero. Eso sí lo puedo entender, pero lo segundo, bueno, esto es fútbol, esto es negocio. Y alguien podría pensar que esto se llama amor y sentimiento, unos colores, los del dinero, pero insisto que no entiendo eso si te vas a un club que ahora mismo pues es más bien ruina, ¿no? Como es el Hércules. De todas formas, habrá que coincidir en que el personaje en sí, Juan Carlos Ramírez, fue un auténtico flotador, un salvavidas. En eso pues hay que reconocerle su mérito porque inyectó al club en un momento complicado cerca de casi 8 millones de euros. La habilidad también para el presidente del Elche, José Sepulcre, que supo ver en él a un colaborador importante, porque sin esa inyección económica, pues evidentemente no sé dónde estaríamos ahora. Pero lo que no deja de sorprender, insisto, es que no ya que se vaya al club de rivalidad histórica, sino que además lo haga en este preciso momento. De mandar en el Elche, de ser su principal acreedor, porque Juan Carlos Ramírez sigue siendo el principal acreedor físico del Elche, de pedir la cabeza de José Sepulcre no hace demasiado tiempo, de aliarse entonces con Anguix, de variar después su discurso y volver a apoyar al presidente, y ahora entrar en el consejo del máximo rival histórico, el Hércules. A eso se le llama tener las cosas claras. Bueno, pues está claro que yo no voy a ser quien critique, porque ahora ya no está. En su momento cuando estuvo, pues cuando se le tenía que criticar, al menos yo lo hice, cuando se le tenía que alabar también. Es de ese tipo de personas que no pasan desapercibidos, o lo amas o lo odias, es visceral, pero está claro que cuanto menos sorprende. Pero atentos a la terna, ¿eh? Ojo, porque yo recuerdo perfectamente el día del partido contra el Granada, cuando el Granada ascendió y Juan Carlos Ramírez, con una ira con un enfado monumental y sin cortarse un pelo, dijo palabras que reproducirlas cuesta escucharlas 3 años después. Dijo de Quique Pina absolutamente de todo y nada bonito, entre otras cosas, bueno, pues algún que otro hijo de, y que había tocado a todos sus jugadores, que no le quito la razón. Lo que vengo a decir es que, ¿cómo es el destino de caprichoso, eh? Ironías del destino. Ahora se juntan, porque que yo sepa, Quique Pina está también dirigiendo los destinos deportivos del club. Quique Pina y Ramírez juntos, con Ortiz, al aparato. Por eso cuando escucho, me dicen que lo mejor es que venga alguien de fuera a dirigir el Elche, tiemblo. Porque a veces más vale malo conocido que bueno por conocer. Cuando alguien viene de fuera, pues tienes que llevar un cuidado tremendo. Si es que puede llevar cuidado. Porque el de fuera no tiene amor ni sentimiento a los colores. Simplemente viene a hacer negocio. Y yo eso lo entiendo. Y ahí no le puedo criticar en absoluto nada a Ramírez. Ramírez nunca vendió el amor a los colores. Vino a ayudar, a servir, a servirse, y no ha regalado nada. No ha cambiado deuda por acciones, como sí hizo Andrés Alonso, Paco Borja, Diego Quiles. No, no. A Ramírez se le debe todo. Y me parece bien. Al menos él no vendió lo del amor. Y que desde pequeño, aún naciendo en Portugalete, era del Elche toda la vida. Por eso se va al Hércules. No tiene ningún reparo. Ahora, eso sí, después de este movimiento, difícilmente le va a caer bien a algún aficionado del Elche. Pero, por lo menos, insisto, va de cara. Nunca ha vendido amores no correspondidos. Bueno, pues le deseamos suerte a Ramírez en el Hércules en Segunda División B. Decía hoy esto el presidente del Elche cuando le preguntamos precisamente por esta situación. Afectaba en algo, porque en eso sí ha sido, yo creo que, bastante ecuánime, ha presentado la dimisión porque, entre otras cosas, no puede compatibilizar ambas funciones. Estar en el patronato de un club de fútbol y ser consejero de otro. Por tanto, era un requisito indispensable. Le preguntamos al presidente del Elche si esto afecta para algo al patronato de la Fundación del Elche Club de Fútbol. Bueno, era que la señora Juan Carlos Ramírez inicialmente no afecta para nada al Elche, en la fundación sí que estaba como patrono, y venía a las reuniones que asistía, nunca habíamos tenido ni más ni menos, siempre he tenido el apoyo de Juan Carlos Ramírez, y en principio no afecta para nada, se nombrará a una persona que le sustituye y ya está. ¿Le ha sorprendido su marcha? Sí, sí, evidentemente, él tenía un préstamo. No, esta no es la respuesta, sino esta, la pregunta de si le había sorprendido esta marcha. Bueno, a mí no me ha sorprendido porque no lo sabía. A mí me lo ha comunicado él personalmente y me lo comunicó antes de que se hiciera público, y yo lo entiendo. Juan Carlos es un hombre que le gusta el fútbol, que le gusta estar ahí en equipos de fútbol. Él sabía que ya en el Elche no estaba en el día a día, había renunciado a estar. Le ha salido esta oportunidad de estar en el Hércules, donde además, bueno, pues creo que con mucha ilusión de querer volver a llevar al Hércules a la segunda división y o a metas más altas, por supuesto. Y creo que ha visto su ocasión de poder estar ahí, trabajando para ese club. A mí me parece muy bien, que tenga mucha suerte, nosotros seguimos trabajando igual. Se le debe, evidentemente, dinero a Juan Carlos Ramírez. Sí, evidentemente, él tenía un préstamo, esto lo sabéis, que tenía un plazo para pagarlo y se le irá cumpliendo y ya está. Aunque todavía no se le ha pagado la cantidad cercana al 1.000.000 de euros... por el ascenso que le correspondía. No, porque Juan Carlos nunca nos ha apretado, nunca ha puesto facilidades para todo. Es una deuda que hay, y más este año él no ha cobrado nada, y por lo tanto no es una situación que nos esté apremiando. Él comprende la situación que tiene el club y considera que siempre primero es las necesidades más urgentes del club, y por lo tanto no tenemos ningún tipo de presión por parte de para que le vayamos abonando esas cantidades. Bueno, pues lo digo sin ningún tipo de ironía, que le vaya bien. Le deseo lo mejor a Juan Carlos Ramírez en el Hércules en Segunda División B. Aquí cuando estuvo, pues la verdad, insisto, es de ese tipo de personajes que o lo quieres o lo odias, no pasa desapercibido. Aquí fue importante su llegada, a nivel económico sobre todo, y a nivel deportivo, no olvidemos que trajo a Bordalás y el equipo aquel año estuvo a un gol anulado de ascender. Mal anulado, por cierto, el de Pellegrini el día del Granada. Bueno, si hubiera entrado ese gol, el Elche no estaba en primera, tendría que haber marcado un gol más, pero vamos, lo hubiera tenido más sencillo, ¿no? Claro, digo esto porque cuento luego con el gol de Chumetra. Hubiera sido un 2-1, pero claro, si hubiera dado validez ese gol, no sabremos nunca lo que hubiera pasado en la segunda parte. Está claro que hubiera tenido más tiempo para marcar, que no cuando marcó Chumetra y solo quedaban 10 minutos o menos. Pero que Ramírez, en su fugaz paso por la historia blanquiverde, pues tiene un hueco y un reconocimiento. Lo que pasa es que sus formas le desacreditaban casi siempre, a pesar de que muchas de las decisiones que tomó, francamente, fueron buenas. Pero su manera de, más que en el fondo, en las formas, tuvo que pagar un tributo y no cayó bien en un amplio sector de la afición. Desde luego, con este cambio, posiblemente caiga peor. Pero vamos, no porque Ramírez caiga mejor o peor, sino porque irse al eterno rival cuando ha sido una persona importante en el Elche, pues la afición no acaba de comprenderlo. Y todavía menos cuando acabas de bajar a segunda B. O tienes muchas ganas de entrar en un club, como sea, o evidentemente no se entiende. Porque, insisto, pensar en hacer negocio ahora en segunda división B parece complicado, a menos que seas un lince, que todo puede ser. Bueno, pues ahí queda la noticia, que evidentemente a nivel deportivo en Elche no tiene ningún tipo de trascendencia ni de calado, pero sí a nivel social, por la repercusión, no ya del personaje, sino a por dónde, en este caso, a qué equipo se ha ido a enrolar. Una pausita y continuamos. Elegante, deportivo y con un extraordinario techo panorámico. Así es el nuevo Skoda Spaceback, que tras su apariencia compacta, esconde el interior más espacioso de su clase. Un maletero de 415 litros y toda la seguridad, el confort y la tecnología que necesitas. Nuevo Skoda Spaceback. Experimenta tu espacio. Ahora desde 11.830 euros. Oferta Volkswagen Finance válida hasta final de mes. Consulta las condiciones en skoda.es. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Durante el mes de junio, seguimos de fiesta en Xtep, todo al 40% de descuento y la nueva colección de verano al 15% de descuento. Diviértete comprando Xtep. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Javaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. Si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, vida o auto, ven a AXA, te lo mejoran seguro. Sí, porque contratar con AXA en el Martínez Valero o en Torrellano tu nueva póliza es un ahorro seguro. No esperes ni un día más, ahorra mucho dinero con un seguro y unos precios de primera. Solo en las oficinas de AXA del Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Un recibimiento que impresionaba a los rivales. Una injusticia que tuvo eco en todo el mundo. Un gol mágico en el último minuto. Vuelve a vibrar, a sufrir, a llorar de emoción, a desafiar a los mejores y a sentir que otra temporada más somos de primera división. Vuelve a vivirlo. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol 2014-2015. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Elche en punta. Con Paco Gómez. 25 minutos para llegar a las 2 de la tarde. El director deportivo del Elche, Víctor Horta, ya lo comentábamos días atrás, ha rescindido su contrato con el Zenit y tiene billete, además anunciado por el propio aeropuerto, para el sábado que viene. Vuelo directo de San Petersburgo hasta nuestra ciudad. Pero encontramos la semana pasada un extracto de una entrevista que le hacían en Marcaje Individual a Víctor Horta, que me ha parecido muy interesante, porque no es normal que un director deportivo explique y vaya desgranando el método de funcionamiento. Y por eso voy a leer parte de esa entrevista, porque explica la metodología y el funcionamiento, sobre todo cuando estaba en el Sevilla, cuando era secretario técnico del Sevilla, de cómo hacen el seguimiento los futbolistas. Y creo que es bastante interesante meternos un poquito unas líneas en el mundo de un director deportivo y más en el del nuevo director deportivo. Decían en esta entrevista Víctor Horta, y leo textual, en esa entrevista de hace un año, ¿cuál es su método de trabajo? Dice: nosotros dividimos las ligas por prioridad. Las ligas más importantes son las que llamamos ligas de clase A, que son Francia, Alemania, Holanda, Inglaterra, Italia, España, Portugal, Brasil y Argentina. Y desde agosto hasta enero vemos un montón de fútbol en bruto. En torno a un 60% de los partidos, Del otro 40%, pues sacamos informes, resúmenes o incluso en un momento determinado los vemos. De ahí hacemos cada mes lo que llamamos el 11 ideal. Un 11 ideal con todos los puestos, con jugadores que sean del nivel del Sevilla, cuando era secretario técnico del Sevilla, hablaba, o que puedan serlo si son jóvenes y de una inversión económica lógica. Es decir, no ponemos a Ibrahimovic, a Pato, esos jugadores pasan a una lista que nosotros denominamos los elegidos. De enero a marzo solo se ven a estos elegidos, es decir, se eligen los partidos que hay mayor número de elegidos. Por ejemplo, Fortuna de Düsseldorf, Hamburgo, hay 2 del Fortuna de Düsseldorf y 5 del Hamburgo. Borussia de Dortmund, Eintracht de Frankfurt, el Borussia hay 0 y en el Eintracht hay 3, pues eligen los partidos que tienen mayor número de elegidos. Y en marzo hay una última reunión, dice, con Monchi, cuando era secretario técnico del Sevilla, Víctor Horta, donde más o menos podemos saber los puestos a reforzar. Se hace un filtro final donde se eligen a unos 5 o 6 jugadores por puesto, teniendo en cuenta clasificación europea, ingresos de la temporada que viene, etcétera, con un determinado valor económico. Eso es lo que hacemos con las ligas de clase A. Para acabar esta lista de elegidos la vamos arrastrando año a año. Llevamos 5 años con esta metodología. El 1 de septiembre cerramos la lista y hay unos jugadores que se caen por arriba, como es el caso, decía, de Lucas, que lo ha fichado el Paris Saint-Germain con 40 millones de euros, o por abajo, que no han tenido una buena evolución. Entonces la lista de elegidos se va convirtiendo en la lista de elegidos de la siguiente temporada. Por lo tanto, se empieza a seguir viendo esos jugadores. Las ligas de clase B son el resto de ligas y las segundas divisiones de las ligas de clase A. Tenemos una información previa, una información basada en varias cosas, básicamente el seguimiento de selecciones nacionales, tanto sub-17 como sub-19, sub-20 o sub-21. Hacemos un primer filtro de esas selecciones y los jugadores que destacan empiezan a pasar a la lista de elegidos de la clase B. Durante la temporada vamos renovando o incorporando nuevas situaciones de esa lista de elegidos, pues vamos siguiendo si van evolucionando en sus distintos países. Hacemos un filtro final en enero. Salen unos 200 jugadores, porque obviamente son un montón de ligas, que pasan a ser los elegidos de clase B, que también vamos actualizando cada temporada. Y termina explicando su metodología diciendo: también a comienzos de temporada, en septiembre, hacemos una lista muy importante, que es la de la lista de jugadores que acaban contrato en junio. Realizamos un filtro por calidad, diferentes situaciones y demás, y se hace un seguimiento inmediato porque con esta lista evidentemente hay que darse mucha más prisa. O los conocemos de temporadas anteriores por sus actuaciones con otros clubes, y así más o menos, a grandes rasgos, es como dividimos el fútbol internacional en el Sevilla. Insisto que esta es parte de una entrevista que hacía en un medio de comunicación, Marcaje Individual, hace un año cuando era entrevistado Víctor Horta, entonces secretario técnico del Sevilla. Como veis, bueno, pues una metodología, una filosofía de trabajo muy clara, muy ceñida a los objetivos que quieren. Y bueno, esta es la que lleva siguiendo, la que va a seguir en el Elche, y evidentemente le sirve el trabajo hecho en los últimos años. Lo que pasa es que, claro, aquí va a haber dos puntos claves. Uno, ¿qué posiciones, señor Fran Escribá, quiere usted reforzar? Pues en la defensa tal, un central, dos centrales, un lateral, en el medio campo dos medios centros, dos medias puntas, un banda izquierdo, un banda derecha, uno o dos delanteros, muy bien. Otra cuestión importante, señor presidente, ¿cuánto dinero podemos invertir en la plantilla? Pues tiene usted para invertir este año en total 16 millones de euros, de los cuales 6 o 7 ya están comprometidos con los jugadores que tienen contrato en vigor. Perfecto, ya sé que me quedan pues cerca de 8 millones para invertir en esos 10, 12 futbolistas que el señor Fran Escribá me pide. Bien, pues a partir de ahí voy a toda a mi selección de jugadores y posiciones y por cuestiones económicas vas haciendo un filtro, y bueno, pues esa es un poco la metodología que me ha parecido interesante compartirla con vosotros, porque además él la hizo pública, insisto, en un medio de comunicación. Bueno, hoy al que escuchábamos que se ha pasado por allí, ya a partir de hoy se marchará de vacaciones, ya estaba de vacaciones, pero ha estado una semana por el tema de esa fractura del tabique nasal en enero, todavía fue operado después del final de la Liga, de la permanencia frente al Barça, me refiero a Manu Herrera, que hoy ya estaba por el Martínez Valero para recoger unas cosas y nos comentaba que ya afortunadamente se encuentra bien, y evidentemente hemos aprovechado para preguntarle por el tema deportivo. Sí, ahora mismo vengo del otorrino y la verdad que me ha quitado todos los tapones que tenía y muy bien, ¿no? Ya puedo respirar con normalidad y la verdad que muy contento. ¿A que ya te marchas de vacaciones? Sí, ahora mismo vengo a por un par de cosas al vestuario y me voy de vacaciones esta tarde. Oye, y en esta semana desde que cogisteis las vacaciones, ¿qué movimientos intuyes de cara a la próxima temporada? ¿Nuevo director deportivo? ¿Salida de algunos compañeros? Bueno, la verdad que he estado bastante desconectado de todo, porque la verdad que he estado bastante molesto con mis problemas de nariz. Sí que es verdad que he visto que varios compañeros pues ya se ha hecho oficial que no siguen. Y la verdad que, bueno, de aquí hacerles una mención especial porque han sido auténticos fenómenos, Mantecón, Rivera, Javi Flores, la verdad que han sido un ejemplo para todos y han calado onda en el vestuario y se les echará de menos. Los compañeros del ascenso se van yendo, también se marchó Generelo. Sí, poco a poco, ¿no? El mundo del fútbol ya sabemos cómo es muy exigente, muy competitivo y son cosas normales del mundo del fútbol y nada más, hay que tomárselo con normalidad. Sí que da un poco de pena porque al final son compañeros con los que has compartido muchas vivencias, muchas experiencias y bueno, se les echará de menos, pero bueno, ahí quedará que seguiremos teniendo contacto. Se supone que si no se cuenta con ellos es para firmar jugadores mejores. Sí, claro, esa es la idea del fútbol, ¿no? Ir mejorando con el paso de los años, y yo creo que el Elche está haciendo las cosas bien de momento y yo creo que se harán muy bien para esta temporada. ¿Qué opinión tienes del nuevo director deportivo, de Víctor Horta? Bueno, personalmente no le conozco, sí que me han dicho que es una persona que es un trabajador nato, ¿no? Que se va a desvivir por el Elche y bueno, pues le damos la bienvenida desde aquí, que tenga mucha suerte, porque su suerte será la nuestra. Evidentemente. Por cierto, muchas más cosas me dejaron en el tintero, pero así alguna destacada: la carta de despedida de Sergio Mantecón, que está colgada en la web del Elche Club de Fútbol. Ya se despidió aquí para todos los oyentes de Radio Marca, Tele Elche, Info Express, pero vamos, leo unas líneas. Dice: querida afición, intento resumir en mi cabeza con pocas palabras todo el agradecimiento que siento por este club y por vosotros, y sinceramente me es imposible, ni en mis mejores sueños pude imaginar que este club y esta afición me iban a dar la posibilidad de alcanzar mis dos grandes sueños, ascender y debutar en primera. Hemos vivido juntos momentos difíciles que hemos sabido superar y sobreponernos para poder entre todos devolver al Elche al sitio que nunca debió irse. Tengo que confesaros que además de a vosotros, debo agradecer a todos mis compañeros el esfuerzo y sacrificio que han realizado para conseguir todos estos éxitos, sobre todo a dos de ellos, Edu y Pele. o sea, Edu Albacar y Pellegrín. Con ellos empecé hace 10 años una aventura trepidante, llena de adversidades y obstáculos, que nos ha deparado el mejor de los finales. Gracias, chicos, por ser como sois. También agradecimientos al presidente Pepe Sepulcre y a todo el Consejo de Administración por su comportamiento exquisito hacia mi persona. Y, como no, a todos los trabajadores del club, desde la gente de oficinas al personal de mantenimiento y, sobre todo, a los dos más grandes, Sancho y Pepe. Me habéis enseñado lo que es sentir pasión por unos colores. En fin, espero que esta carta no sea un adiós, sino un hasta luego del que se considera un miembro más de la familia franjiverde. Os estaré eternamente agradecido por todo lo que me habéis dado. Mil gracias. Y como dice mi hijo Óscar, som de primera división. Firmado Sergio Martínez Mantecón. Pues ahí queda la carta de despedida, que evidentemente, no sé si habéis reparado, pero del único que no manda agradecimientos es del técnico o cuerpo técnico. Pero vamos, si escuchasteis la entrevista, pues ya imaginaréis por qué. La entrevista ya dijo que el club había estado a la altura, pero seguramente no tanto el entrenador, porque según su punto de vista debió ser él quien le comunicara que no iba a seguir, cuando un mes antes, pues el club parece que le había dejado entrever la posibilidad de que podía seguir. Que esto, ojo, esto, aunque el club tiene toda la potestad para renovar o no renovar, aquí debería haber una comunicación directa con el entrenador, si no uno de los dos queda mal, como este es el caso. Bueno, muchas más cosas, pero os comento, en cuanto al repaso de la agenda deportiva, que ha comenzado ya los partidos de la 21ª edición de la Nike Cup, que un año más se celebra en Elche. En este torneo se están midiendo ya desde esta mañana los 12 mejores equipos cadetes de España, entre los que se encuentran Elche, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao, Real Sociedad, Málaga, Sevilla, Betis, Villarreal, Español y Valencia. El domingo termina la competición con las finales. En la ciudad deportiva se están viviendo ya, pues esta mañana, varios partidos. Esta tarde, a partir de las 6, esta mañana el Elche creo que le ha ganado de penalti al Real Madrid. Iba en empate y, vamos, por lo que me ha parecido ver en un flash que he visto, creo que ha terminado ganando. Y la verdad es que, bueno, impresionante el ambiente que se está viviendo ya en esta Nike Cup. Fútbol de calidad. Solari, el entrenador del Real Madrid cadete, el que fuera jugador del Real Madrid, estaba dirigiendo al cadete. Y bueno, pues la verdad es que da gusto ver a los chavales ya a estas edades cómo manejan. También hablamos de balonmano. El Club Balonmano Elche recibe esta tarde a las 8:30 en el casino de la ciudad de Ciudad Real la distinción al mérito deportivo por parte de la Federación Española de Balonmano. Además, en el mismo acto, la balonmanista ilicitana Vanessa Moror va a recibir la medalla insignia de plata al mérito deportivo tras 111 partidos como internacional. Y también durante estos días se disputa en Elche el Campeonato de España Infantil Femenino. Hasta el 8 de junio el Elche Club de Fútbol Balonmano batallará contra equipos como Granollers, Algirós, Oviedo o Mislata, entre otros, por el título nacional. Y destacar también en fútbol sala masculino, primera regional, el Guardamar recibe al Juventud de Elche mañana a las 6 en el pabellón municipal San Jaume, es la última jornada. Y en femenino, final Copa Provincial, el Juventud de Elche juega mañana sábado a las 12 en la Nucía frente al Jefaque. Una pausita y vamos ya con la quiniela. Hoy no os la podéis perder. Hay mucha tela que cortar. Durante el mes de junio seguimos de fiesta en Xtep. Todo al 40% de descuento. Y la nueva colección de verano al 15% de descuento. Diviértete comprando Xtep. ¿Todavía no disfrutas de internet desde 10 euros al mes y sin compromiso de permanencia? Para comunidades de vecinos, particulares, campo y ciudad, sin coste de instalación y equipos incluidos. IPO Networks, desde 10 euros al mes y sin compromiso de permanencia. Llámanos al 966-078-100 o visítanos en Centro Comercial Aljub. IPO Networks, también en redipo.es. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Inscribe ya tu equipo para la próxima temporada a la nueva Liga Amateur Faller Fútbol 7, con grandes novedades, nuevo sistema de euros por puntos, publicidad del patrocinador de tu equipo en distintos soportes, nuevo servicio de cafetería. Inscríbete en la nueva Liga Amateur Faller Fútbol 7. Pago en 3 cuotas de 200 euros en julio, septiembre y diciembre. Más información en el teléfono 676-470047 y en la web elchesporting.com. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Pues como siempre arrancamos con el periodista de los periodistas, José María García, buenas tardes. Muy buenas tardes, ya estamos aquí en esta última quiniela de la temporada. La pasada acertamos 9, ojo, bueno, ahí lo dejamos. Ahí está muy y bien. Vamos a ver, que la gente esté cogiendo papel y boli, que se la apunte porque vamos a ponernos a tope. Y desde aquí un saludo muy fuerte a Rivera y a Mantecón, que fueron artífices del ascenso del Elche. Sí, señor. Un abrazo para los dos. Bueno, pues vamos a arrancar ya porque evidentemente el gran protagonismo esta semana, ese 2 de junio quedará en los anales de la historia como el día en el que su majestad el rey entregó la corona, abdicó. Don Juan Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Vaya notición. Bueno, la verdad es que yo no sabía, porque mira, llevaba varios días pensándolo. ¿Pero qué quería ser? ¿Trending topic en Twitter o algo pues así? Estaba aburrido. Es que, ¿sabes lo que pasa? Mira, ahora en a confianza. Ver, a ver, que no porque, nos oye nadie. Porque mira, yo es que llevo ya tiempo ya que quería abdicar. Sí. Lo que pasa que mira, pues si no estaba en mi casa mi mujer, pues estaba la chiquilla, si no Leticia, si no el príncipe. Y era lunes y no había nadie, digo, esta es la mía. Pues vaya marrón la pasa al hijo, vaya tela. La verdad es que ahora va a tener que trabajar. Sí, sí, ahora ya le toca. Ahora sí, ya le toca. Porque mira, yo pues ahora voy a hacer vida de jubilado. ¿Vida de jubilado? Sí, voy a hacer vida de jubilado. ¿Y qué, cuál es la vida de un jubilado ex rey de España? Pues mira, pues la vida de un jubilado normal, pues sería ir a ver obras. A ver obras. Claro. Y sentarse en los jardines del parque. Claro. La reina y usted. Exactamente. Y sería también, pues, cosa de irnos por ahí a Benidorm, a Dinceso. A Benidorm. Pero, ¿para qué le voy a engañar? Yo me voy a ir a Botswana. Hombre, no, hombre, no. Bueno, sí, es libre para irse a cazar claro, elefantes, si quieres. Voy a ir, y voy a hacer lo mismo que hacía antes, pero ahora sin que me digan nada. Eso es verdad. Si la cadera le responde, claro. Claro que sí, hombre, claro que bueno, sí. Que vaya, bueno, a ver. Me llena de orgullo y satisfacción haber servido a esta nación en un mundo en el cual los seres humanos son tremendamente honrados. Ahí lo dejo. Oh, vaya discurso. Ahí está. Madre mía, ¿cómo ha quedado? España, El Salvador, la casilla número 1, que no me oiga Trillo, una X. Una X. Y luego la casilla 2, Francia, Jamaica, eso venga, pues un 1. Majestad, de verdad, de corazón, que le deseamos lo mejor en esta jubilación dorada. Muchas gracias. Un placer haber servido a los españoles. Bueno, pues del rey a uno que se cree también el rey, pero vamos, del fútbol. José Mourinho, buenas tardes. ¿Qué pasa, imbécil? A ver, que lo estoy viendo mucho en una, creo que es una televisión de comentarista para comentar el Mundial, pero a mí me gustaría preguntarle qué está desvalijando el Atlético de Madrid, se está llevando a todos los jugadores del Atlético. O sea, claro, yo he estado viendo, que hay jugadores del Atlético de Madrid, son interesantes. Sí. Hay un porterazo, ya, que se llama Courtois. Hay otro en Madrid que no es un porterazo. Ya estamos tirando chinas. Exacto. Pero qué mala baba que tiene, ¿verdad? Y ese es nuestro, ¿por qué no me lo voy a traer? Claro. Y luego, Atlético de Madrid me ha dado calentón de cabeza, lo quito entero, ya está. A ver, con la tirria que le tiene España, no hay más futbolistas que los españoles. Felipe Luis, Diego Costa, Cesc Fàbregas, ¿se los va a llevar a todos o qué? Claro, me los voy a llevar a todos, porque es que yo voy a ser un Chelsea campeón, un Chelsea a mi manera de ser. Ya. Pues ya está, y el Mundial, te voy a decir una premisa. A ver. El Mundial, la final va a ser Inglaterra-Portugal. Inglaterra-Portugal. Claro que sí. Bueno, ¿quién me da de comer? Portugal, Inglaterra, Inglaterra y Portugal. Ya está. Está claro. Está claro. Bueno, vamos a ver, casilla 3, Inglaterra-Honduras, esto es un 1. Sí. Y la casilla 4, Bélgica-Túnez, esto es un X. Bueno, pues del don de la simpatía le dejo porque vamos a otro que el tío también irradia felicidad por allá por donde va. El técnico de la selección holandesa, Luis Van Gaal, buenas tardes. Buenas tardes. El entrenador de la selección a la que nos vamos a enfrentar en una semana. Así es, yo estoy preparando a mis jugadores. Los estoy poniendo a tono. Fíjate, te voy a decir cómo es un día de entrenamiento. Yo, que vea que le estoy poniendo ya la por ello para ver si le vamos ya acojonando un poco. Yo estoy viendo jugadores de la selección que no están muy por la labor española. ¿No? ¿Y eso? Porque yo estoy viendo que más preocupado por futuro de club que de selección. Sí, solo se habla de a dónde van a ir, es verdad. Ahí tiene está. Razón. Ahí entonces sí. Yo para que mis jugadores no hagan hecho, los tengo acojonados. ¿Cómo que acojonados? Sí, porque mire, a las 7 de la mañana empiezan a correr. Sí. Hasta las 9. ¿A las 9? Exactamente, 2 horas corriendo. A estas alturas de la temporada, 2 horas corriendo. Y luego entrenan de 9:30 a 11, gimnasio de 11:30 a 1. Madre mía. Y a las tardes bicicleta de 4 a 6. Es un entrenamiento militar, oiga, ¿dónde va con eso? Vamos a ganar el Mundial. Van a llegar, lo va a reventar, hombre. Ya están en ningún. Bueno, casilla 5, sí. Numancia Eibar un 2. Sí. Y la casilla 6, Jaén a la vez un 1. Me ha dejado el micrófono perdido de escupitajos. Le dejo que tengo al Cholo Simeone. Me imagino que no le hará tanta gracia lo que quiere Mourinho para su Chelsea. Cholo, buenas tardes. Buenas tardes. Que le van a desmantelar el equipo. ¿Eso parece? Parece que Mourinho no solo quiere hacernos daño, sino nos quiere quitar equipo. ¿Y cómo va a responder el Atlético? Pues la verdad es que el Atlético tendrá que responder. Tendrá que sacar esos jugadores. Y talonario, talonario. Talonario. Porque tiene que solucionarlo. Es que si no le van a dejar. Pero bueno, el Cholo, si algo tiene bueno, es que haces de oro lo que coges, ¿eh? Exactamente, nosotros cogeremos jugadores, estaremos mirando la cantera y lo más importante es que yo ahora estoy de vacaciones, estoy disfrutando. Uh-huh. Estoy disfrutando de sol a sol, de rayo a rayo, con mi cervecita, de trago a trago. Partido a partido y trago a trago. Exactamente. Filosofía cholista, que le llaman. Exactamente, entonces vamos a ver, Girona Deportivo, la casilla 7 le vamos a poner un 2. Sí. Y la casilla 8, Las Palmas Ponferradina, ponemos un 1. Que le vaya bien, Cholo. Hasta luego. No podía faltar a la cita Johan Cruyff. Buenas tardes. Buenas tardes. Últimamente muy activo en los comentarios del entorno blaugrana. ¿Qué opina Johan de la posibilidad del traspaso de Xavi, el cerebro blaugrana? Sí, hombre, yo te voy a decir una cosa. Yo, gente de este que dice que Xavi no vale, no, gente que no tiene ni idea de fútbol. Ni idea. Exactamente. Personas que están dirigiendo este club van a enviarlo a la ruina. Porque no sabe, no tiene ni puñetera idea de fútbol. Sí me gusta. Crítica constructiva. Exactamente, ¿no? Porque yo pienso que si Barcelona se desprende de ese jugador, ¿a quién va a traer? No hay un Xavi por ahí, ¿eh? Entonces tienes que mantenerlo, ¿no? Entonces ya veremos a verlo. Una fórmula de eternamente joven, ¿no? Porque se nos va haciendo mayor también. Claro, tiene que hacerlo, pero ya veremos a ver cómo reacciona en el Camp Barça, ¿no? Así que te voy a decir una cosa, mira, casilla 9, Córdoba-Mallorca, esto le ponemos un X. Sí, un X. Exactamente. Y la casilla 10, Sabadell-Recreativo, esto le ponemos un 2. Un 2. Perdóneme, Johan, porque nos vamos a Brasil, allí está la concentración de la selección cafetera con Colombia. Está nuestro representante, Carlos Alberto Sánchez, buenas tardes. ¿Cómo estás? La Roca, ¿qué tal por Brasil? La verdad es que estamos acá por Brasil, estamos entrenándonos, estamos ya a tope y estamos pensando ya en poder darle bien duro a los griegos. ¿A los griegos? Exactamente. El partido ahí con Grecia. Exactamente, le vamos a dar bien. Decías el otro día aquí en nuestro micrófono en Radio Marca que quieres ser el mejor volante defensivo del Mundial. En eso estoy puesto, estoy entrenando a muerte y la verdad es que Beckerman me lo ha dicho, dice tienes que hacerlo, tienes que ponerte a tope. Y estoy concienciado, igual que cuando estaba en el Elche, lo di todo. Y ahora vamos a darlo todo por la selección colombiana. Arriba Colombia. Ya sabes que Elche va a estar contigo, ¿eh? Exactamente, y espero que no hagan mucho negocio conmigo. que se nos quede, que no nos traspasen a la Roca. Sporting Tenerife, casilla 11, ¿sí? Le ponemos una X. y Casilla 12, Alcorcón Zaragoza 1-2. Saludos desde España, desde Elche, Carlos. Gracias. Hasta luego. Bueno. ¿Cómo corre el dinero? Juan Carlos Ramírez, nuevo consejero del Hércules Club de Fútbol, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. A ver, ¿cómo se explica que del Elche de primera dejas el patronato y te vas al Hércules de segunda vez? Mira, lo primero es que yo quiero que me paguen la deuda. Eso para empezar. ¿Cuánto te deben? Me deben casi 3 millones de euros. Madre mía. Y luego, si yo me he ido al Hércules, es porque me he ido porque me ha apetecido. ¿Sí? Porque en el fútbol no hay sentimientos, no hay emociones. En el fútbol lo que manda es el dinero. El corazón te lo dejas en la mesita de noche. Exactamente. Eso lo dejo apartado. Y luego, pues, estuve reuniéndome ayer con Pina. Sí. Que estuve haciendo una comida. Y estuvimos en Guardamar. ¿Eh? Y a eso de las 23:38 de la noche recibí una llamada. Ya. Que me dijeron que había cobrado la deuda del Elche. No me digas. Pegué un salto de alegría y luego resulta que era una broma. Se le cayó la ceniza al puro. Se me cayó todo. Madre mía. Pero bueno, está reconocida la deuda. Tranquilo que la cobrará si el Elche está en primera. Yo lo que quiero es que me paguen la deuda. Sí. A mí el fútbol me da lo mismo. Y ahora me he metido aquí en el Hércules en un embolado. ¿Pero para qué? ¿Para terminar de hundirlo? ¿Cómo está eso? Para ganar más dinero. ¿En segunda B? Claro, yo soy un salvavidas. Eso es verdad. Yo llego, pongo el dinero y luego escampo. Y quiero que se me pague todo. Vale. Que me quieren hacer una quita. Que está hablando con Pepe y me quiere hacer una quita de la deuda. Quita y pon. Y yo no quiero nada de quitas. Que me lo paguen todo. ¿No se lo podemos canjear por acciones la deuda? Nada, quiero dinero. Sí, señor. La casilla 13, mira, Hércules Barcelona B, vamos a ganar ya, le pongo un 1. Un 1. Y la casilla 14, Lugo Mirandés, un 2. Suerte en Alicante, Juan Carlos. La misma. Hasta luego. A ver, que ayer hubo un terremoto, espérate, que tenemos por aquí. Se nos cae la casa aquí. A ver, Vicente Bordonado, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Pero bueno, ¿esto del terremoto va en serio o qué? Esto yo creo que ha sido Ramírez a las 23:38 que saltó, ¿eh? Pero bueno, madre mía. Bueno, la verdad es que, mira, vamos a ver. Lo que está pasando en la falla del Segura. Sí, falla del Segura. Exactamente, que se está liberando una energía. Pero vaya energía, se nos cae la casa a trozos, ¿eh? Lleva cuidado, ¿eh? Vamos a ver que esto es peligroso, ¿eh? Pero yo lo que quería decir a la población es que esté tranquila, ¿sí? Porque esto no puede pasar nada. Pero ahora sí, hay momentos de que la réplica puede ser más fuerte y puede haber algún movimiento grave, ¿eh? Ay. Grave, ¿eh? Pero que la gente no se alarme, ¿eh? Vale, nos dejas más tranquilos. Exactamente, y todo esto viene a explicación de la réplica porque estamos teniendo una cresta de aire sahariano. ¿De una cresta? Claro, y esto viene el calentor, ensancha la placa. Madre y entonces mía. Fricciona más bueno, haber un peligro de réplica más grande. Lo has explicado muy bien, Vicente. Así que la gente esté tranquila. Sí, mira qué tranquila. Está ahí con el temblor, pero vamos, no pasa nada. Que se me ha caído un cascote aquí. El pleno al 15, ¿sí? Murcia Atlético de Madrid, Real Madrid-Castilla, esto le vamos a poner una X. Una X. Muy bien, Vicente. Pues nada, que pase feliz fin de semana. Igualmente llevar casco. la que cae por aquí. Que lo dejamos aquí. Que paséis feliz fin de semana. Gracias, Carlos Gil. Gracias a vosotros. Por traernos todos los personajes. Bueno, a ponernos casco porque esto es campa. Que el lunes os espero a partir de la 1:15. Feliz fin de semana. Hasta luego. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.